una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Hay un candombe de barrio callejero en el que todos los integrantes que participan se involucran. Hay ahí algo que no aparece mediado por el carnaval, no aparece mediado por el concurso, no aparece mediado por la llamada, y ahí hay un ambiente de festejo, de festividad, de celebración. Ese espíritu del candombe es el que sin lugar a dudas recupera la ventolera candombe. Hay un intento de fusión de diferentes ritmos afroamericanos relacionados a través del candombe. Aparecen trompetas, trombones, tubas, saxos y tambores que hacen sonar un repertorio de algunas composiciones propias de la banda La Ventolera y algunas versiones exquisitas como esta que vamos a escuchar hoy. Hay quizás un intento por llevar el candombe hacia un nuevo lugar, pero desde un rescate de los orígenes del género. Creo que algo así también nos propone Alejandro Luzardo y La Candombera. En esto que les invito a escuchar hoy hay esa recuperación. Hay un clásico de el gran Pedro Ferreira que se llama Se va la comparsa. Pedro Ferreira, recuerden, ya incorporaba todo un set de instrumentos de viento en sus composiciones de hace unos cuantos años a la fecha. Acá vamos a escuchar y a celebrar este rescate del candombe con un sonido un poquito más moderno, con esta fusión que les decía hoy, del clásico del gran Pedro Ferreira, Se va la comparsa, cantado magistralmente por Hugo Cheche Santos. La Ventolera Candombe, Hugo Cheche Santos, Se va la comparsa en estos días de este fin de extraño 2020, en esta parte de Mundos Diferentes. Bueno, ahora van a sonar los cueros para gozar. ¡Opa! ¿Escuchá bien? ¡Oh, oh, oh! ¡Pero qué rico que va! ¡Ahí está! ¡Para gozar! ¡Opa! Se va la comparsa, se escucha su resonar dulce y sonoro. Ya se van cantando al son del tambor mayor, ahí va. Los congos y bailarines se enervan al ritmo que los tambores desgranan. Son las lonjas que nos llaman y a su paso vamos a bailar. Vengan todos a bailar, que el candombe se formó. Vengan todos a bailar, la comparsa ya se va. Vengan todos a bailar, candombe se fumó, vengan todos a bailar, que ya se va. ¡Opa! ¡A gozar! ¡No te me quedes parado! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Muévete, negro! Los combos y bailarines se enervan. Candombe se formó, vengan todos a bailar, la comparsa ya se va, pero vengan todos a bailar, el candombe se formó, vengan todos a bailar, que ya se va. Repica el cuero, que no lo quiero ver. café para que disfrutes la vida conmigo. ¡Qué lindo! ¡Por gozar, qué rico está! ¡Bailalo para aquí! ¡Muévete para allá! ¡Bailalo para aquí! ¡Ahí está! Mundos diferentes. Yellow Submarine es el undécimo álbum de estudio de la banda de rock inglesa The Beatles, lanzado el 13 de enero de 1969 en los Estados Unidos y el 17 de enero de 1969 en el Reino Unido. Fue lanzado como la banda sonora de la película animada del mismo nombre, la cual fue presentada en Londres en junio de 1968. El álbum contiene 6 canciones de la banda, de las cuales Yellow Submarine y All You Need Is Love ya habían sido lanzadas como sencillos. El resto del álbum es una regrabación de la banda sonora orquestal de la película por el productor de la banda, George Martin. El proyecto fue considerado una obligación contractual por parte de los Beatles, a quienes se les pidió contribuir con 4 canciones para la película. Algunas fueron escritas y grabadas exclusivamente para la banda sonora, mientras que las otras eran canciones no lanzadas de otros proyectos. El álbum tuvo una recepción mixta por parte de los críticos, quienes sintieron que el material sonaba anticuado y que no estaba a la altura de los Beatles, aunque el trabajo orquestal de Martin fue mayormente elogiado. El álbum alcanzó el top 5 en el Reino Unido y en los Estados Unidos, y ha sido relanzado en disco compacto varias veces. La verdad que en la época que se lanzó el álbum, mucho de lo que contenía no era nuevo. Yellow Submarine ya había aparecido en Revolver en agosto del 66. All You Need Is Love había sido un sencillo de éxito en 1967, tema que también había aparecido en el álbum Magic Mystery Tour de Estados Unidos más tarde ese mismo año. Había 2 canciones de George Harrison que estaban inéditas para ese entonces y fueron incluidas. All in Nothing Song había sido escrita originalmente para Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y en gran parte había sido grabada en febrero del 67. It's All Too Much se grabó justo antes que saliera dicho álbum, aunque fue acortada porque duraba 8 minutos para Yellow Submarine. Vamos a detenernos en una versión orquestal. Yo quiero destacar en este disco, que me sigue cautivando como la primera vez que lo escuché hace años, la producción del propio George Martin, que es un genial arreglador de temas, quien también fue productor de los Beatles, pero que logró melodías bellísimas para películas y también que han sido verdaderas joyas y que hemos podido escuchar por ahí. Vamos a escuchar en este disco de los Beatles del año 69, Yellow Submarine, esta canción de George Martin que se llama Pepperland y que me parece una excepcional obra, ópera prima de la canción instrumental, una melodía muy, muy, muy, muy expresiva y refleja un poco también lo de los años 60, ¿no? Está ahí todo ese mundo mágico que nos dejaron los 4 de Liverpool. Mundos diferentes.